Los payasos voluntarios de La Boca se presentan los sábados de 15 a 16 horas en la Plaza Mateu, en el barrio de La Hermosa, en el barrio de La Boca. Es un espectáculo familiar más abocado al público infantil. Estos payasos nos transportan, aunque sea por un instante, a nuestra niñez, haciéndote participar de juegos y payasadas. ¿Te gusta el programa? Escribinos a nuestra página de Facebook, Voces de Más Acá. No te olvides de darnos un me gusta. Volvimos, estamos, volvimos. Exactamente, acabamos de volver, como bien estás diciendo. Y tenemos acá ya sentado en la mesa al invitado del día de hoy, que como bien dijimos es Pablo Madera, se podría decir nuestro jefe acá. No, eso no se puede decir. Hacemos líos si decimos eso. Claro. Tenemos a Pablo Madera, que él es gerente de empleo y capacitación laboral de Capital del Ministerio de Trabajo. ¿Así es, no? Así es. Bueno, primero muchísimas gracias por haberte acercado al programa y a esta radio. No, gracias a ustedes por recibirme, la verdad que es un orgullo, es un honor. Es un placer, hay un montón de cosas cuando uno trabaja y trabaja con un sentido, desde el, como bien dijiste, formo parte del Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo tiene otras patas, que es el empleo, la Secretaría de Empleo, y nosotros desde la Secretaría de Empleo tratamos de incluir. ¿Cómo incluimos? Con distintos programas, con programas que tienen que ver, como este, para los jóvenes, que generalmente tienen problemas en finalizar su escolaridad, tienen problemas porque no consiguen dónde capacitarse, tienen problemas porque acceder al primer empleo les es muy dificultoso, entonces no tienen prácticas, no tienen formas de ver cómo poder acceder a eso con alguna experiencia previa, porque el primer trabajo al joven no le dan. Y bueno, esto que por ahí le podemos explicar a la gente, que forman parte de un grupo, de un convenio que se firmó entre el AFCA y el Ministerio de Trabajo para que ustedes puedan capacitarse y hacer prácticas laborales. Estas prácticas laborales son lo que están haciendo, las prácticas en radio, haciendo un programa. Entonces cuando uno, y vuelvo a mis palabras iniciales, ¿no? De mi orgullo, de estar contento de estar acá, es producto que se puede, ¿no? Y ustedes, con su esfuerzo, con su dedicación, por haber entendido cuáles son las políticas que el Estado Nacional tiene pensado para ustedes y diseña y programa por ustedes, para ustedes, bueno, ustedes lo vienen llevando a la práctica, lo vienen llevando a cabo. Y eso está bueno. Te quería hacer una preguntita, Pablo. ¿Vos hace cuánto estás trabajando en el Ministerio? Y hace casi 6 años. Hace casi 6 años. Sí, ahí me quedó en la cabeza una frasecita tuya, que sí, que tenés razón, el primer empleo siempre es el más complicado. El más complicado para tener, básicamente, para los jóvenes. Y no sé si estoy equivocado, no sé si pensará distinto, pero casi siempre es el mismo empleo. Siempre el primero para todos los jóvenes es o volantero o delivery, siempre. Y bueno, nosotros tratamos de tratar de romper con esa lógica. Claro, sí, ¿no? Obviamente. El programa Jóvenes, digamos, del que estamos hablando, hay otras líneas igual que tiene el Ministerio, que por ahí sería muy largo tratar en este... Nos quedaríamos cortos con el en tiempo. En este programa, pero bueno, que sepa la gente que los hay, pero bueno, del programa Jóvenes del que estamos hablando, tiene por objetivo esto: cuando un joven se acerca al programa no teniendo su escolaridad finalizada, sí, y nosotros facilitándole la tarea para que lo pueda finalizar, no teniendo ningún curso de formación hecho más que lo que pudo haber cursado en su propia escuela, y facilitándole el acceso a que pueda recurrir a una entidad donde pueda capacitarse en un oficio. Si a su vez le sumamos la parte de la práctica laboral en lo que quiere aprender y lo que quiere hacer, digo, llegamos con un joven que pasó por esas 3 instancias en mucha mejor condición para obtener un empleo que un pibe que todavía lamentablemente no terminó su escuela, o no aprendió un oficio, o no tuvo esta primera experiencia de una práctica laboral. Claro. ¿Cómo hacen los jóvenes para inscribirse al programa? Bueno, es muy fácil, y yo voy a hablar en este caso solo de Capital Federal, que es mi responsabilidad y donde les puedo decir fácilmente. Nosotros tenemos una oficina central que queda en la calle Alsina 665, primer piso, acá de la Ciudad de Buenos Aires. Después tenemos 5 puestos de atención permanente en lo que se llaman operativos interministeriales del Plan AI. Esto es Villa 31, que estamos ahí en el SIC que está construyendo el Ministerio de Desarrollo. En la Villa 2124, que ahí estamos en el galpón, enfrente a lo que es la Casa de la Cultura, Iriarte al 3500. Estamos en Sildáñez, hay unos containers ahí al costadito de la autopista. Estamos en la 1114, en Ristra y Bororino, también en un container del Ministerio de Educación. Y estamos en Ciudad Oculta, en la Villa 15, tanto en el Albariños como en el Zoom, adentro de la villa y atendiendo una vez por semana. Perdóname, no sí, terminaron sí, los lugares. Digo, para que si alguien se quiere acercar, también tenemos los Centros Nacionales de Orientación al Habitante, CENOAC, que está uno en Independencia al 1300, otro en Díaz Vélez, en el barrio Caballito, al 5400, otro en Palermo, en Escalabrini Ortiz y esquina Mansilla, y el resto, el último en Lugano, que está en la esquina de Riestra y Cafayate. Te quería hacer otra preguntita. En la actualidad, ¿con cuántos talleres, cursos se cuenta? Mirá, es relativo, porque la verdad que hay un montón. Si hablamos de talleres de formación profesional, claro, yo creo que hay un promedio más o menos entre 20 y 30 de promedio en lo que es el periodo escolar. Las entidades de formación van más o menos con el calendario escolar, entonces... Hay algunos en verano, hay algunos en enero y en febrero, pero la mayor parte arrancan desde marzo hasta noviembre, que es donde se cierra el ciclo lectivo, y esto va acompañado un poco del mismo proceso que la escuela. Más o menos hay entre 20 y 30 disponibles de forma permanente y se pueden acercar a los lugares donde yo les comenté para que tanto los jóvenes como cualquier persona que se encuentre desocupada o que se quiera perfeccionar sus saberes, puede acercarse y puede hacer esos cursos de manera absolutamente gratuita. Ahí, con respecto a eso, te quería hacer otra preguntita ahí enganchado. El tema de, si se podría decir, requisitos para poder pertenecer a o para poder participar de estos cursos, tiene que tener el chico, el adolescente prácticamente, no tiene que tener la escolaridad terminada. No, a ver, hay dos distinciones. Para participar dentro del Jóvenes, sí, necesariamente no tiene que finalizar sus estudios, tiene que dar al menos alguna materia de su escuela. Independientemente, también está, y el proyecto nacional ha sacado lo que es el programa Progresar, que incluye también a los chicos que terminaron la escuela, pero que sus padres tienen un ingreso menor al salario mínimo vital y móvil, o sea que también podemos orientarlos en la inscripción al Progresar, que también, digamos, nosotros admitimos público del Progresar. Pero para los cursos de formación profesional en realidad puede acercarse cualquier persona mayor de 18 años, lo único que sí le pedimos es que tenga el DNI argentino, porque si no, es todo un sistema que queda a su registración y esa registración necesariamente es necesario hacerla con el documento. O sea, puede ser nacional o extranjero, el tema es que tenga el DNI argentino. Y... Sí, José, quería hacer te iba a hacer, tipo, saliendo un poco, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, ¿hablamos de fútbol? Nada, mentira. te iba a hacer una pregunta, ¿cuál fue la tarea más difícil que te tocó afrontar de estos 6 años de gestión que estás en el ministerio? Uy, qué pregunta. La verdad que todas son difíciles, pero la verdad cuando a veces uno no puede llegar a veces las... Nosotros atendemos al público y atendemos al público con necesidades. Y ustedes saben que muchas veces el trabajo es un ordenador. Y el trabajo no está determinado directamente por el Estado, sino por las empresas que toman más o menos gente. El Estado puede ayudar y colaborar. De hecho, el Ministerio tiene muchos incentivos para la contratación de personal. Sépanlo, si cualquiera, joven o progresar, o un egresado de nuestros cursos de formación profesional, puede conseguir un trabajo en blanco, la empresa que lo tome tiene beneficios con que el ministerio le va a pagar parte del sueldo durante un tiempo, y hay otros beneficios que no son para el joven directamente, pero sí indirectamente hacen que se incrementen sus posibilidades laborales. Pero venía diciendo que no depende del Estado exclusivamente ni de manera sustancial la generación de empleo. La generación de empleo depende de los factores económicos, de la situación de la economía en general, de que las empresas se decidan a tomar personal, y nosotros muchas veces nos vemos muy frustrados cuando alguien viene reclamando trabajo, que nosotros no damos trabajo, sino que lo colocamos en mejor posición para que pueda obtener uno, y uno no puede... No claro. puede conseguir lo que responderle la necesidad que la persona está pidiendo que se satisfaga, ¿no? Aunque sabemos que no es responsabilidad nuestra, bueno, siempre a uno le queda un dejo de amargura y de dolor, digamos, de no poder ayudar a ese ciudadano que viene pidiendo más inclusión, que se trata de esto, ¿no? De inclusión social. ¿Hace cuánto que funciona el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo? En realidad, a nivel nacional funciona desde el 2006, si mal no recuerdo. En la capital federal funciona desde el año 2010, porque el gobierno local, el gobierno de Mauricio Macri, no quiso nunca poner una oficina de empleo. Las oficinas de empleo nuestras son municipal, y tuvo que ser el ministerio de manera directa quien tuvo que accionar la ejecución del programa dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo fue esa llegada a la capital federal, o esa bajada a la capital federal con el programa? Y al principio fue muy linda, porque era pura inscripción y puros talleres de orientación laboral para los jóvenes, que antes se llamaban POI, ahora se llaman CIT, y la verdad que fuimos aprendiendo. Pasaron más de 15.000 chicos por el programa. Y la verdad que es un orgullo poder haber llegado a tanta población, y bueno, nada, estar contento por eso. Tengo una preguntita más que nada del tema personal, o sea, de tu vista personal. ¿Cómo no? ¿Cómo pensás vos, o sea, a ver, cómo se podría plasmar la idea? De ¿qué pensás del futuro? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo ves el futuro de Huracán? No, eso no lo vamos a preguntar. No, profesor, siempre, uno del cuadro de sus amores. Me están cargando los chicos, porque yo dije que de fútbol no podía hablar esta semana porque habíamos perdido el clásico. Igual de el conductor tampoco puede hablar. Yo puedo hablar menos, no tengo ningún problema. Te quería preguntar, ¿cómo es tu mirada acerca de la realización de estos cursos, la implementación de estos cursos y talleres que se están dando? Mirá, ayer estuve con el ministro Carlos Tomada y con el secretario de Empleo Matías Barrotaveña. En el sindicato de peones de taxi, ahí en el barrio de Boedo, en una entrega de certificados, donde la experiencia fue muy lindo, porque eran 60 personas que no solamente finalizaron su capacitación laboral, su proceso de formación en el oficio, sino a su vez el sindicato llegó a un acuerdo con una cámara de taxistas, y los 60 pibes que egresaron ayer, aparte de obtener y su carnet profesional para conducir el taxi, salían a partir de la semana que viene con empleo, y bueno, teníamos 60 personas que antes no tenían trabajo y que ahora lo vuelven a tener. Y esas cuestiones son las que emocionan, ¿no? Sí, cuando me preguntabas hace un rato cuáles son las deudas, bueno, yo creo que podemos contar mucho más los logros, digamos. Y esta experiencia con ustedes, esta entrega de certificados, esta tarde voy a la entrega de certificados a la Cámara de Empanadas y Pizzas, que también es un lugar muy lindo donde la gente se forma en gastronomía, y son muy lindas las entregas de certificado. Bueno, trabajamos para eso. Sí, ya que veníamos hablando de esto, ¿no? Como para ir cerrando ya, te quiero hacer la última consulta o la última pregunta. Algo más personal tuyo, ¿te acordás de alguna experiencia de alguno de los pibes que haya pasado por el programa? Sí, mira, te puedo contar el caso de Azucena. Azucena es una chica que la conocimos inscribiéndola en el programa. Después de inscribirla en el programa, pasó por el CIT, el POI en ese momento, el programa de orientación, el primer curso que se lo deriva a los jóvenes una vez que se inscriben. Después de eso hizo un curso de formación profesional en secretaria administrativa. Después de eso hizo una práctica como que están haciendo ustedes con el AFCA, pero nosotros en un convenio con el Ministerio de Justicia, en un centro de acceso a la justicia, y hoy es una empleada del Ministerio de Trabajo atendiendo la Villa 2124 con todos sus derechos laborales. Y la verdad que en el ejemplo de ella puedo mencionar también un montón de pibes que me vienen a la memoria y que sería muy largo contar. Bueno, La verdad, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Vos sabés que el tiempo en la radio nos corre a todos. Estamos, sí, sí. Estamos llenísimos. Pero la verdad, muchísimas gracias por haber venido. El agradecido soy yo, el orgulloso soy yo. Y en el próximo programa los voy a entrevistar yo a ustedes. ¿Cómo? Para que ustedes mismos sean los que cuenten su propia historia. Ahí te. Y dentro de esos casos que me acuerdo, también está el caso de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por la invitación. Y bueno, hablando de trabajo, vamos a ir escuchando a Volvamos Papo. A lo nuestro, ¿no? Volvemos a la obra. Vamos a escuchar a Papo, el blues de las 6:30, ahí para irnos a trabajar. Dale. Dale, nomás.